esto suena y dice así, va. Distancia, cuando un amor se va, muere la esperanza, muere la felicidad, que parece un sueño, algo que nunca sucedió, que ya no estamos juntos y que todo ustedes acá. Caído como un tonto y tú no sabes que en verdad es por tu amor. Lo canto usted, maestro. Las palmas, guárdeme. Dudas y te preguntas por quién hago estas canciones. ¿Quién será la que me despertará emociones? Y te aseguro que no hay nadie más que tú. Solo tú. Yo te juro no hay nadie. Y más que niña capricho, ¿qué? Seré una mujer. Si te entristeces y lloras, soy inconsolable. Te juro no hay nadie que iguale tu amor. Y vamos con las palmas arriba. Con las palmas arriba. Vamos hacia amor. Se baila, se goza, se siente. Seguro que no hay nadie más que tú. ¡Oh! Solo tú. Y yo te juro no hay nadie.